Qué extraño. Es la casa más tétrica que he visto en mi vida. Sí, huele a muerto más que a ningún cosmo. En cuanto entré aquí, sentí como si hubiera estado en un cementerio. Espera, Seiya, un momento. ¿Qué sucede? ¿Qué estoy pisando? Piso algo extraño. Mira abajo, en mis pies. ¿Ah? ¡Oh, mira eso! ¡Es un rostro humano! ¿Qué? ¿Un rostro humano? ¿Qué quieres decir? ¿El rostro de un hombre está brotando del piso? ¡Eso es imposible! Shiro, no es el único. La habitación está llena de ellos. No solo sobre el piso. También en los muros. En el techo. Hay rostros de muertos por doquier. La casa de cáncer está completamente llena de rostros muertos. ¿Están sorprendidos, jóvenes amigos? ¡Máscara de muerte! Shiru, ¿estás sorprendido? ¿Qué haces aquí, máscara de la muerte? Estás deshonrando el nombre de los caballeros de oro. Eres un joven bocón, como siempre. Pero solo hasta que formes parte de esos rostros muertos. ¡Oh! Los he matado a todos. Sus almas no pueden descansar en paz. Sin embargo, vagan por toda la casa de cáncer que yo vigilo. Es fácil saber cuando miras sus rostros tristes, que siguen sufriendo aún después de morir y que sufrieron terribles torturas. Eres un infeliz. Son una prueba de mi fuerza. En otras palabras, son mis medallas. ¿Lo comprenden, chicos? Me llaman Máscara de Muerte por estos horribles rostros. Shiro... No había visto eso, pero también hay rostros de niños. ¿Qué? ¿También niños? ¿En la guerra tratarías de evitar a mujeres y niños cuando sueltas las bombas? ¡Esto es exactamente la misma cosa! ¡Cállate! ¡Los caballeros siempre deben pelear limpio! Máscara de muerte, tú deberías ser la última persona en lucir la túnica de oro. Por el honor de los caballeros, yo te derrotaré con todas mis fuerzas. Shiro... Mu se opuso en nuestro camino en aquella ocasión, pero esta vez acabaré contigo. Muy buenos días, amigas y amigos. Esta es una nueva edición de Cerro a la Izquierda, este podcast que hacemos semanalmente para llevar la actualidad y el análisis que tenemos para ustedes debido al movido escenario político y social chileno de los últimos tiempos. Decir que Cerro a la Izquierda, es un programa que está en Facebook, en el fanpage de Cerro a la Izquierda. Nos pueden ver ahí. También pueden comentarnos en Twitter con el mismo hashtag Cerro a la Izquierda. Estamos también en Instagram, en YouTube, en Spotify, donde encuentran este podcast, y también en esta nueva plataforma que hemos incursionado, que es Patreon. Ahí ya tenemos patrocinantes importantes y que ya nos siguen fielmente, como Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriela Alarcón y Luna Sae, a quien le enviamos un caluroso saludo y les agradecemos por su confianza en Patreon. Pueden entrar a Patreon y ver todas las posibilidades que tienen para apoyarnos desde ahí a Cerro a la Izquierda. Evidentemente también recomendarles el podcast en Spotify, particularmente a quienes nos escuchan en Latinoamérica, por ejemplo en Perú, donde nos escuchan muchísimo, en Argentina, en Estados Unidos y evidentemente en Chile. Decirles también que hoy día trataremos temas sumamente importantes que tienen que ver con la actualidad política que yo les decía. Ayer, justamente, estamos grabando hoy día domingo, y ayer sábado explotó una noticia nuevamente en la lista del pueblo y que tiene que ver con Rojas Vade. Decirles también que me acompaña Angel Arias. ¿Cómo estás, Angel? Buenos días. Hola, muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Perfecto. Y está Gamaliel Silva también. Gamaliel, ¿cómo estás? Bien. Contento de estar una vez más en este nuevo episodio de Cerro a la Izquierda. Contento de poder llegar a todos los hogares de nuestras todas las personas que van a estar escuchando este podcast allá donde sea que nos escuchen. Eso, yo me estaba adelantando un poquito, como vieron. Vamos a trabajar, antes de presentarlos, en el tema de Rojas Vade. Vamos a trabajar, y vamos a trabajar, lo digo bien, porque ha sido tan increíble lo que ha pasado que hemos tenido que recurrir a todas nuestras lecturas, análisis posibles, búsqueda de información para entender realmente esta cuestión que surrealista, podríamos decir. Para ponernos un poco en contexto, el convencional Rodrigo Rojas Vade es una importante figura de la Lista del Pueblo, que, como ustedes saben, obtuvo muchísimos convencionales en la última elección. Tan importante que llegó a ser vicepresidente de la convención. Una de las vicepresidencias la ocupa él todavía. Respecto a eso, decir que Rodrigo Rojas Vade ayer manifestó, transparentó que él nunca tuvo cáncer. ¿Por qué digo esto? Porque él cimentó su campaña política en base a esta idea de las personas vulneradas por la salud pública en Chile que no consiguen ayuda y quedan con tremendas deudas para pagar sus tratamientos producto de sus enfermedades. Entonces, en torno a esto, él se instauró como una figura importante dentro de las protestas de octubre de 2019. En Plaza Dignidad, se dirigió con una figura importante y fue candidato y logró, evidentemente, ser electo por el Distrito 13. Entonces, en ese sentido, es realmente impactante que él ahora reconozca, meses después, que no tiene cáncer. Entonces, esto, evidentemente, ha generado una serie de repercusiones políticas en el proceso constituyente, pero también en la política en general. Entonces, vamos a analizar qué pasa con todo esto. ¿Qué significa todo esto? Parto con Gama, que me mueve la cabeza. Yo creo que Gama tiene ganas de empezar. Bueno, un poco para a lo mejor comentarle a las personas que no conocen tanto al personaje del cual estamos hablando, lo cual evidentemente va a dar mucho que hablar durante toda esta semana. Se trata de Rodrigo Rojas Vade, también conocido como Pelao Vade, quien fue... un candidato, uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, quien se postuló como convencional constituyente por el Distrito 13, que agrupa las comunas de El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón en la región metropolitana. Concentró 19.000 preferencias, cerca del 8,4% del distrito, siendo el tercer candidato más votado, es decir, una candidatura que tenía una potencia bastante importante. Bueno, también señalar que esta persona logró las confianzas de diferentes compañeros de la Lista del Pueblo para estar siendo postulado a vicepresidente. Afortunadamente no logró la vicepresidencia en su momento, en la sesión inaugural de la convención. Pero básicamente estamos hablando de una persona que, como bien señalaba Robinson, hizo su plataforma política, su plataforma electoral, a propósito de padecer cáncer, lo cual él acaba de reconocer que nunca tuvo cáncer. Y bueno, señaló en su momento que él padecía de leucemia linfoblástica, quien también se tuvo que someter a diferentes tipos de intervenciones, de procedimientos, lo cual evidentemente fue falso. Y bueno, de esta situación, él está en estos momentos, se abrió a retirarse de la convención constitucional, pero quedamos en el punto muerto de que de momento no hay herramientas legales ni reglamentarias para que él pueda cursar su renuncia, ni tampoco pueda ser reemplazado por otra persona. Angel, si comenzamos ya con la lectura más política de este hecho, ¿cómo lo recibes tú? Mira, cuando lo recibí, tuve bueno, ustedes lo saben, en Cerro de la Izquierda de Golazo causó mucha polémica, no por desacuerdo, sino porque los estilos de cada uno son bien distintos. Yo lo recibí con empatía, fíjate tú. Bueno, han pasado las horas, la empatía me ha ido bajando bastante, pero partí pensando, viendo como al humano, digamos como a la persona. Chuta, qué complicado tomar esta decisión, tener que reconocerlo públicamente, haber engañado a tanta gente, etcétera. Chuta, qué enfermedad tendrá tendrá algún padecimiento psiquiátrico, pensé yo. Le decía al Gama ahí en el chat de Cerro a la Izquierda, todos nosotros tres lo conocemos por lo transparente, para todos los tener un padecimiento psiquiátrico, alguna otra enfermedad. Pero con las horas yo me fui como metiendo más en el tema, y una de las cosas que me llama muchísimo la atención de lo que está sucediendo es que hay que evaluar, bueno, yo me fui como por el lado personal, ¿cierto? Pero lo que hay que evaluar aquí es una cuestión política. Y en cuanto a la cuestión política, es una debacle, un verdadero desastre lo que sucede. Creo que esto le da oportunidad política a sectores a los cuales nunca hay que darle oportunidad. Creo que lamentablemente lo que sucede impacta más allá incluso del sector que es la lista del pueblo. También creo que la lista del pueblo ya está bien, bien desarmada, bien desarticulada. Nosotros comentábamos la semana pasada lo han instalado, etc. Entonces ya esto le viene a... No sé si ha incitado un golpe de gracia en realidad, pero esto como que la viene a terminar de arruinar. Ahora, yo creo que lo más importante aquí es analizar que el engaño de Vades, de Rojas Vades a la gente, se traduce en votos de confianza a una construcción de discurso político. ¿Y cuál fue la construcción de este discurso político? Bueno, que él era una persona que estaba luchando a pesar de su enfermedad y que representaba a sectores de las clases populares de este país que no podían costear una enfermedad y que estaban siendo impactados por el sistema, el mal sistema de salud chileno, y etc. Entonces, la gente cuando vota por él, vota por este discurso construido de una persona que a pesar de eso está luchando y está en la plaza de la dignidad. Yo en ningún momento sospeché de que esto no fuera cierto, porque bueno, se construyó de cierta manera una imagen que era muy esperada, o como uno muchas veces ha pensado que podría llegar a ser. O sea, una persona que a pesar de toda la situación extremadamente compleja que vive, mantiene la lucha en el tiempo. Y aparece con el torso desnudo, con un catéter de supuesta quimioterapia en la Plaza de la Dignidad, soportando las arremetidas de los carabineros. Entonces se construye un símbolo nuevamente, que lo conversábamos, y ese símbolo se cae, y al caer deja muchas personas en una situación muy extraña, que pareciera que solamente sostienen sus posturas políticas a través de los símbolos. Y ahí también hay un problema gigantesco. Eso para partir. Sí, mira, yo, que dentro de ese grupo de chat que transparente la Angel podría ser el no empático o el antipático, por una parte debo decir que como persona yo considero que es bueno que no tenga cáncer y que no se va a morir, digamos, y que no va a quedar con esa deuda tremenda que muchas personas quedan, producto de enfermedades que la salud pública no cubre, o cubre poco o mal. Eso por una parte, pero luego yo me voy inmediatamente a la lectura política, de hecho, porque no conozco a la persona, no tengo mayor empatía con alguien que no conozca cercanamente, ¿sí? No es el caso, digamos. A mí ya me está como empezando a quedar clara una situación respecto a la política que ha ejercido ciertos sectores de la izquierda chilena, particularmente este como la lista del pueblo, pero no solamente, y que tiene que ver con esta política hecha desde la sensiblería, ¿cierto? Desde el santurronismo, esta especie de gente que se erige por sus características emocionales específicas, como puede ser este personaje, por ejemplo, pero no solamente él, y que desde ahí construye un camino político. Él, recordémoslo bien, y en esto quiero ser súper claro, aunque parezca pesado, él fue electo gracias a esta característica de enfermo de cáncer. Que digan otra cosa, mira, podrá haber hecho una excelente campaña, no lo sé, tal vez sí, pero él se presenta en todas partes con la imagen del enfermo de cáncer. Como tú decías bien, Angel, con el catéter, con la cosa, la polera con alguna consigna al respecto, parches, sin cabello, todo nos lleva al verlo a él, a esa imagen, y esa imagen nos pone en la situación de, sí, qué mierda es ser enfermo en Chile. Por lo tanto, es un elemento político el que él utiliza desde esa enfermedad, y eso no lo podemos dejar pasar. Yo en estricto rigor podría pensar, mira, bien, está bien denunciar al sistema cuando el sistema es malo, pero aprovecharse de esa situación, yo, mira, para no ir más lejos, lo podemos comparar incluso con un desagradable de tomo y lomo como puede ser Rafael Garay, que también inventó una enfermedad terrible, que inventó un tratamiento en Japón que nunca existió, que estafó a miles de personas, bueno, mira, a varias personas en torno a esta enfermedad, y que terminó en la cárcel. ¡Qué bien! Y que también fue candidato a senador, recuerdan ustedes, por la región del Biobío. O intentó ser candidato, no recuerdo si llegó finalmente a la papeleta, pero intentó una carrera política. El tema es que a mí me parece que no es, digamos, perdonable esto de la empatía o la no empatía. Como chiste está bueno, pero yo aquí no voy a entrar en ese tema. Aquí hay una cuestión política que analizar porque yo no lo conozco personalmente, qué bueno que no tenga cáncer, pero vamos a analizar su trayecto político y desde todo punto de vista me parece deleznable, impresentable lo que ha hecho este señor Rojas Vades, no por él, sino por lo que compromete con él, que es un proyecto político completo, que es también la expectativa, puedo decir incluso la esperanza, porque esta gente de la lista del pueblo es muy de la esperanza, tenía respecto a los cambios que podían venir para Chile. Eso me parece terrible. Gama, ahora sí. Un poco puntualizar que el caso que tú señalabas del economista Garay, que estafó a cientos de personas, muchos periodistas incluso, claramente diferente de lo que estamos viendo en la actualidad. Esta persona, Rafael Garay, él inventa su cáncer para evadir la justicia, mientras que en este caso podemos ver que Pelado Rojas Vades inventa su enfermedad para ganar una elección, lo cual evidentemente va aumentando el registro de las cosas que se pueden inventar para ganar una elección. Ahora, con respecto al sector político que representa el señor Rojas Vades, este sector ya estaba bastante muerto después de las actuaciones políticas de diferentes personeros tendientes a, por un lado, bajar la candidatura de Cristian Cuevas, por otro lado, subirla a Ancalao después que la candidatura de Ancalao se cae por haber presentado estas firmas o tratar de validar estas firmas de forma bastante irregular, con un notario muerto en una notaría que no funcionaba desde febrero. Entonces, estamos hablando de un sector que ya está bastante, bastante caído en desgracia. Ahora, bueno, tenemos varias cosas que analizar con respecto a qué tan... bueno, yo era de las personas que un poco no creía mucho en esta figura de Rojas Vades, pero a lo mejor podríamos ahondar más adelante. Ángel, tienes la palabra. Gracias. Yo quería hablar un poco, referirme a lo que tú estás planteando, de que este sector político está un poco muerto. Antes de comenzar Cerro a la Izquierda, tú hiciste una pregunta muy buena, que después dijimos ya, comencemos a grabar porque esto hay que discutirlo en el programa, que fue cuál era nuestra postura con respecto a los independientes. A propósito de que yo les leía un titular de unos oportunistas como son Gamba, donde estaban expresando el peligro que es elegir a independientes, el peligro que representan los independientes. Entonces, ¿por qué hago la conexión? Porque dentro de la lista del pueblo no es un partido político de partida, es una suma de varias movimientos sociales, representantes de movimientos sociales y otras individualidades como Rojas Vades, que son personas que se representaron a sí mismos, que construyeron este discurso político y que lo apoyó mucha gente porque tenía esta particularidad de mantener la lucha siendo enfermo de cáncer. Eso fue como lo que él vendió, si lo ponemos así de la manera más descarnada, lo vendió y mucha gente se lo compró y con eso y así se ganó un apoyo y se ganó el lugar en la convención. Dentro de la lista del pueblo, que está construida por varias representaciones de movimientos sociales, de varios sectores. Entonces, primero, como que a mí de repente cuando nosotros le ponemos como casi que el epitafio a la lista del pueblo, a veces me da la impresión, lo podemos discutir, que nos estamos haciendo una zancadilla también, porque es difícil hacer eso sin dañar sectores representados, porque hay personas que ya se fueron de la lista del pueblo y que son grandes dirigentes sociales. Hay varias mujeres que hemos nombrado más de una vez acá. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, no vamos a hacer una zancadilla nosotros mismos y vamos a terminar quitándole piso por haber estado en la lista del pueblo, que ahí pasaron muchas otras cosas. Y con respecto a Rojas Vades, yo creo que él, como sea, se tiene que ir de la convención constitucional. No hay una forma para renunciar, etcétera, falta reglamento, no sé qué. Puede irse 6 meses fuera del país y con eso ya queda fuera. Pero hay que inventar alguna forma de que se vaya. Eso yo creo que tiene que estar claro. Y además también decirle a las personas que están diciendo que este caballero tiene VIH, él nunca lo dijo. Él dijo que era homosexual y que tenía una enfermedad que estaba haciendo que es estigmatizada. Y la gente rellenó diciendo que tenía VIH. Tampoco lo dijo, no lo ha aclarado. No se sabe cuál es su enfermedad de base. Porque también ahí a mí me surge una suspicacia. Él mantuvo una mentira durante tanto tiempo y hoy día desliza algo, pero no es claro en decir. Y si tiene VIH, ¿Por qué no lo dice? Si es sencillo decirlo a esta altura, si ya todos lo están intuyendo. Entonces, mientras no diga cuál es su enfermedad de base, yo no estoy segura tampoco de que la tenga. También quiero decir eso porque hay muchas personas dándole una defensa porque tiene VIH, como Charp. Como Charp en Valparaíso, el alcalde Charp, él le tiró como un salvavidas porque solidarizamos contigo, empatizamos contigo, la gente que tiene VIH estigmatizada en este país. Pero él, como decía Robinson en la interna, no representa a las personas que estigmatizan el VIH, representa a otro sector donde ya todos nosotros no caemos en la estigmatización del VIH porque no tenemos ese nivel de ignorancia como para estigmatizar el VIH. La gente que estigmatiza el VIH nunca le iba a dar un voto a Rojas Vade. Está en otro sector. Están dándole votos a Kast, están dándole votos a Yerna Proboste, que tienen que ver con personas muy religiosas o conservadoras y muy ignorantes también, hay que decirlo, porque para estigmatizar el VIH hay que ser bastante ignorante. Entonces, eso como... Sí, mira, Angel, yo comparto mucho de lo que tú dices, casi todo. A mí lo que me preocupa es que figuras como esta no son únicas. Si yo dijera, bueno, se cayó este personaje extraño que es verdaderamente una excepción dentro del panorama, bien. Pero a mí me parece que es una tendencia bastante general en la política chilena actual, esto de apelar a la sensiblería, hacer política a través de la performática, a través... Yo no tengo nada contra la performance, ¿sabes? Pero de eso hacer el elemento específico, ¿cierto?, que construye la acción política. No me parece, no me gusta. Me parece conservador. Me parece que todos estos discursos que se transforman en acción, quiero decir, finalmente lo único que hacen es atentar contra la razón crítica de las personas. Y yo voy a reivindicar aquí el racionalismo, si ustedes quieren, me van a perdonar. Todos los oyentes que a lo mejor consideren que esto ya está sobrevalorado, pero yo creo que no. Creo que necesitamos más de eso. Necesitamos tener diálogos que sean verdaderamente profundos, serios, argumentados, ¿sí? Y esto demuestra que tenemos que desterrar este tipo de política. La política construida sobre personalismos, sobre egos, sobre... Incluso se ha llegado a decir que este sería una especie de mitomanía. Yo no me voy a atrever a hacer diagnóstico psiquiátrico porque no sé de psiquiatría o de psicología y tampoco conozco en profundidad al señor Rojas Vade. Entonces, no sé si es un mitómano. Si lo fuera, bueno, habría que ver el cuadro específico y ojalá que esté bien. Pero quiero decir que a mí me parece que la política china tiene demasiado de esto. En algún minuto nosotros tenemos que transitar a una política que se construye sobre proyectos colectivos que estén en disputa, que no en personajes. Dejemos ya esa rémora un poco antigua que tenemos del gran líder que, bueno, hoy día en el siglo XXI ya no es el líder hombre mayor de edad, de clase media, media alta, ¿verdad? Hoy día ya son personajes que vienen de otros sectores y que iluminan con otras luces. Pero siguen siendo líderes, siguen siendo de alguna manera unos caudillos que nos dicen lo que tenemos que hacer con una superioridad moral que a mí ya realmente me molesta muchísimo. La superioridad moral de este tipo de personajes, de este tipo de ideas, ¿cierto? No sé, me parece que no es lo que necesitamos para un país que se construya desde una discusión culta, argumentada, como decía. Eso yo creo que es lo que está detrás de toda esta situación. De la situación de Rojas Vade y de muchos otros y otras más que se paran desde esta superioridad moral a decir lo que está bien y lo que está mal, a quien se cancela y a quien no se cancela, a quien se le da el voto de blancura. En el fondo es también un poco de ideología del bien y el mal, ¿sí? Que yo asocio mucho a estos discursos postcolonialistas, me van a perdonar, pero creo que hay mucho de eso ahí y no me gusta nada. Así nomás, Gama, para que sigas tú. Bueno, varias cosas que comentar. Evidentemente nos enfrentamos a un tipo de hacer política que es tremendamente personalista, lo cual evidentemente nos habla de la crisis de los proyectos colectivos en la actualidad, en el panorama político de nuestro país. Acá hay una cultura del individualismo que ha permeado diferentes capas, y entre ellas la capa de cómo nosotros, incluso personas que somos de izquierda, empezamos a hacer política. Acá hay una cultura del individualismo y del personalismo que se ha incubado desde esta cosa neoliberal que nos ha invadido, que se nos impuso a sangre y fuego, la cual ha permeado, como bien decía anteriormente. Evidentemente tenemos que transitar a nuevas formas de hacer política, alejados de todas estas especies de santos seculares que pululan por ahí, que muchos de los cuales ganan elecciones desde una postura que es tremendamente incriticable de cierta forma. Por ejemplo, si una persona hace su campaña simulando estar enfermo de cáncer o se refugia en una postura, en una ética o en una estética, mejor dicho, de persona enferma de cáncer, ¿cómo tú llegas después, cuando esa persona sale electa, te vas a colocar a pelear o argumentar políticamente con una persona en esa condición? Se reduce finalmente a una postura que es incriticable, inabordable desde lo político. Sí, bueno, decir ahí que hay varias situaciones que tienen que ver con lo que dice Gama, que es un poco la cuestión que se va a conversar dentro de la convención constitucional. Si nosotros nos vamos a dar un régimen más bien parlamentario, pensando que esto va a ser todavía una especie de democracia liberal, o sea, ni siquiera nos estamos planteando una cuestión muy loca o muy decente, sino que en una democracia liberal, pero de carácter parlamentaria, donde lo que disputan el poder son proyectos políticos colectivos, no personajes y sus virtudes, si es más o menos buena onda, o más o menos inteligente, o más o menos capaz, ¿no? ¿No? Que no dependa de esas características de una persona. Yo creo que hay una cuestión de lo que ustedes estaban planteando, que me resuena, es esto de la superioridad moral a la que hacía alusión el Robinson en su intervención, ya que creo que es caer en esto de evaluar a personajes que están haciendo política por características personales y muchas veces morales, porque tienen una superioridad moral con respecto al resto, cae en que estos personalismos y estas actitudes performáticas, como decía el Robinson, tengan cabida, porque no se evalúan proyectos políticos sino características, discursos de superioridad moral, etcétera, como que es mejor que el resto, por eso es que puede estar allí, y eso no tiene nada que ver con hacer política. Y eso yo creo que una forma de erradicarlo es lo que plantea el Robinson, estoy de acuerdo, pero otra forma también de erradicarlo es que las personas tengan esta, como también antes lo plantea Robinson, tengan una capacidad argumentativa. Yo creo que todos podemos pulir nuestra cantidad de conocimiento con respecto a algunos temas, ¿cierto? Nosotros todos podemos adquirir conocimiento, pero lo que no podemos adquirir, o sea, lo que es difícil de cambiar, es cuando nosotros hacemos siempre, utilizamos siempre el recurso de que la argumentación pasa por cuestiones morales o por otro tipo de cosas que no tienen que ver ni con el conocimiento ni con posturas políticas. Y yo creo que ahí hay un peligro latente siempre y en el último tiempo, porque igual esto no responde a que seamos tonteras, no sé si esto responde a una trayectoria histórica de este país con respecto a que somos un país donde existió una dictadura militar sangrienta, descarnada, con ciertas características, y eso ha provocado que nuestro camino, nuestra trayectoria política posterior a eso tenga este nivel de complejidad y todos tengamos que estar tan alerta, y también entren este tipo de personajes que le hacen tanto daño a los movimientos sociales, a las personas que tuvieron algún nivel de politización con respecto al estallido social, a la revuelta. Y le hacen daño porque yo conozco personas que hace un tiempo atrás, anterior a esto, no estaban en ninguna posición política muy clara y luego de esto la adquirieron y con este tipo de cuestiones se empiezan a decepcionar porque su discurso político, su construcción política pasaba por esos eventos en particular. Y como no hubo una construcción de proyecto político que sostiene a todas estas personas, que los forma como base, no se sostiene en el tiempo, entonces se empieza a derrumbar. Y además tenemos una cantidad de políticos muy oportunistas como Kast, como el sector que representa a Gamba, que yo le quiero dar a Gamba, lo quiero decir así porque son realmente nefastos. Ese medio de comunicación se ha transformado en una cuestión nefasta, ha tenido muchos seguidores, llega mucha gente y están construyendo un discurso político para darle espalda a la Proboste, y eso ellos lo han dicho, lo han transparentado, pero no todo el mundo lo sabe, y cada una de sus formas de cubrir eventos noticiosos e información responden a ese ánimo. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de seguirlos y muchas veces desacreditarlos con respecto a su capacidad de informar, porque su capacidad de informar responde al posicionamiento de una candidata presidencial en particular. Así de, no, ni siquiera representan un sector político, sino que están posicionando a una candidata presidencial, están haciendo la campaña, básicamente. Entonces, creo que hay que considero que es un no es un medio de información, es un medio de comunicación de tal persona, de tal candidato presidencial. No es más que eso. Y hay que forma parte de la campaña. Así es sectorizado. Y creo que es nefasto. Y además, pienso que todas estas cuestiones, como decía, le dan oportunidad a Kast, por ejemplo, a candidaturas bien populistas, que no, o sea, con qué cara ellos pueden plantear alguna cosa en contra de Bade si utilizan los mismos recursos. Pero como hoy día está Bade en la palestra, hay que darle. Y así desacreditan y causan o instalan la desconfianza y la desilusión, poniéndolo en los mismos términos que lo hace la Lista del Pueblo, que habla de esperanza, que lo pone también muy fuera de lugar. La controversia es la desilusión de los sectores políticos que se comprometieron políticamente a partir del estallido social sin tener proyecto político real. Entonces es bien fácil entrar y mermar esos ánimos en ese sector. Oye, sí, como para ir redondeando ya este tema, porque está en desarrollo, digamos que esto está recién ocurriendo. Recuerden ustedes que hacía poco tiempo, una semana, un par de días, la verdad, a raíz de la Fer Ancalao, de lo que pasó con la candidatura presidencial fallida de la Lista del Pueblo, hubo una cantidad de convencionales de la Lista del Pueblo que se reunieron, ¿cierto? Y reconstituyeron el grupo, se renombraron como Pueblo Constituyente, me parece que el nombre que se dieron, y que pretendían de alguna manera salir de la pasta en que habían caído producto del tema Ancalao, pues, y todos los cagüines alrededor de eso, y en realidad la picantería que se generó ahí. Picantería en buenos términos lo digo, porque en realidad fue penca verlo ahí como peleando en el barro, ¿no? Que me parece que era bueno, porque era muy transparente de alguna manera saber qué es lo que realmente pasaba, pero por otro lado es un poco lo que dice la Angel, ¿no? Decepcionante para algunos sectores que le ponían ficha, ¿no?, a la Lista del Pueblo. Y estaba este intento de reposicionarse, de reconstituirse en torno a personas sumamente valiosas, ¿no?, que son estos convencionales de movimientos sociales que decía la Angel, y de asambleas territoriales, de grupos que podrían haber rescatado a este espíritu de la Lista del Pueblo en la convención constitucional, por lo menos como para salvar los muebles. Con esto que pasó, eso también creo que se cae un poco. Recuerden ustedes que Rojas Vade también estaba dentro de ese grupo de Pueblo Constituyente que intentó sacar a la Lista del Pueblo del problema en el que estaba. ¿Qué va a pasar con ese intento? ¿Cae también? O sea, hay varias interrogantes, que era bien interesante, porque era la posibilidad de armarse para un proyecto ya un poquito más centrado, con más propuestas, con más ideas, con menos performática, con menos cuática y con más concentrado, ¿no?, con mayor fuerza, con mayores ideas. Y parece que eso también caería. No sé si les provoca un poco hablar de ese proyecto Pueblo Constituyente que se había intentado parar. ¿Gama? Tenemos este intento de separar aguas, a lo mejor, de cambiarse un poco el mote de la Lista del Pueblo. Yo entiendo que en su momento todos tuvimos bastante aprecio y afecto por la Lista del Pueblo, toda vez que es la lista que de cierta forma captura la sensibilidad del momento, independiente de que más allá de la Lista del Pueblo hubiesen otras candidaturas de movimientos sociales constituyentes en diferentes listas. Acá lo que deseo expresar es que estos candidatos de movimientos sociales independientes no se agotan en la Lista del Pueblo. A lo mejor hay un intento bastante descarado de parte de la prensa tradicional de poder solamente visibilizar a la Lista del Pueblo, pero más allá de la Lista del Pueblo hay una serie de opciones. Pero en ese sentido, lo que vemos en estos momentos es que, claro, se intentó armar este nuevo polo con una cantidad importante de constituyentes de lo que iba quedando de la lista del pueblo. De la bancada de la lista del pueblo renunció casi en su totalidad. Solamente una persona permaneció dentro de esa orgánica. Y el resto se fue a conformar este nuevo referente, que veamos cómo puede superar este impasse, esta crisis relacionada con la mentira de Rodrigo Rojas Bade, Pelao Bade. Perfecto. Angel, si quieres como algunas ideas más para cerrar el tema. Mira, yo creo que, como tú dices, esto es una noticia en desarrollo. Entonces, creo que cada uno de los remesones va reconfigurando el orden al interior de la convención, que sería donde tendríamos que ver como el mayor impacto, porque ya con respecto a su impulso fuera de la convención, bueno, hay hartas cosas que podemos decir, pero con respecto a la convención, el pueblo constituyente, como dice la convencional Vallejo, cuando presentó es una cuestión administrativa que en realidad reúne a estas personas que tenían un proyecto político desde antes, por lo tanto siguen actuando de manera se sienten que pueden seguir actuando de manera coordinada. Pero me detendría hasta ahí nomás con respecto al análisis, porque han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, y esto de Rojas Bade va a impactar de alguna manera también, porque para llegar a ser electo vicepresidente tuvo mucho apoyo, y ese apoyo hoy día también va a tener que tomar una decisión con respecto a cómo actuar con respecto a lo que está sucediendo, cómo lo van a hacer, qué mecanismo van a crear para que esta persona se vaya rápidamente, me imagino. Y eso también va a reordenar las fuerzas políticas dentro de la convención, o los ánimos de estas personas dentro de la convención en cuanto a cómo hacer política. Entonces creo que sigue siendo una noticia en desarrollo, y nosotros no nos esperábamos, después de lo de Ancalao, de la candidatura de la Ouija, pasar a esta otra mentira tan grande. Es absolutamente inesperado. Entonces, y yo creo que para la mayoría de las personas que están ahí dentro también. Entonces yo creo que todavía están ahí impactados, y hay que ver cómo se mueven las piezas en estos días. Otra vez, lamentablemente, porque sigue manteniendo estas gamas. Dale. Tenemos aquí varios escenarios que a lo mejor poder adelantar. Uno es que esta persona no renuncie, lo cual me parecería tremendamente de una vileza, de una... Me faltan los calificativos para poder referirme a tal acto. Bueno, uno de esos caminos sería que no renuncie, lo cual se hace un poco improbable, toda vez que él ya manifestó su intención de abandonar la convención constitucional. Tenemos otro de los caminos es que renuncie, y ahí se nos abre un mar bastante confuso de posibilidades de cómo hacer efectiva esta renuncia, toda vez que no hay un reglamento propio que pueda orientar a los convencionales para renunciar a su cargo, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado, en donde sí está bastante establecido qué es lo que ocurre con los diputados o senadores que deciden renunciar. Para esta situación habría que crearse un reglamento de la convención, el cual se está discutiendo, ver el tema de las inhabilidades, si es que concurre en este caso, y básicamente qué es lo que pasará con el cupo que va a generar la renuncia de esta persona, si es que la hace efectiva. Otra de las cosas que tenemos que ver es si va a ser reemplazado por una persona que haya sido parte de su misma lista, compañero. Sí, yo creo que tampoco es como un momento para eso, creo yo. A mí no me interesa, la verdad, para serte bien franco. No, y es difícil además, yo creo, en este momento pensar en eso incluso, porque a pesar de que ya se haya echado a andar el radar político, yo creo que primero hay que ver cómo van a hacer para que renuncie si no existen los mecanismos, en primer lugar. Si es que no quiere renunciar, hay que echarlo, entonces también hay que crear un mecanismo para echarlo. Entonces, ¿qué, cómo lo van a hacer primero antes de ver por qué puede ser reemplazado. Yo creo que son como etapas previas. Sí, yo creo que tienen que resolver primero. Lo más importante, esto independiente quién venga o no venga o asuma o no, es que resuelvan su interna. Si tienen que decidir qué van a hacer con su proyecto político. Insisto con esa cuestión. Da lo mismo los personajes. Da lo mismo. No sé. Yo no creo que aquí haya una cuestión de representación de por medio. En fin. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de que cerremos esto porque vamos a esperar mayor información al respecto. Y desarrollo, porque esto está empezando nomás. Y sería bueno que analizáramos lo del cuarto retiro, que es una cuestión importante que se viene. Está bastante complicada la ley que daría paso a un cuarto retiro para que podamos, ¿cierto?, sacar esta plata de la AFP, sobre todo las personas que más lo necesitan y que están más apuradas económicamente. Y en torno a esto, lo interesante es que se ha erigido una serie de cuestiones en torno al cuco, ¿no? Al cuco de la inflación, de que el descalabro económico, producto de que la gente tenga plata y pueda gastarla. O sea, yo me pregunto, el día que la gente tenga buenos sueldos y quiera gastar plata porque tiene para hacerlo, ¿también van a poner la misma laraca? ¿No les va a gustar que la gente tenga plata para arreglar su casa, para comprarse un auto, para gastarlo en lo que se les venga en gana gastar la plata? Por ejemplo, entonces desde ese punto de vista, es raro el argumento esto del miedo a que la economía se sobrecaliente. No sé qué opinas tú, Gama. Sí, la verdad de las cosas, esta semana han surgido argumentos de horrorosa calaña en duda, o sea, en relación a el cuarto retiro. Se ha argumentado que se puede recalentar la economía. Y uno se pregunta básicamente, ¿pero qué? O sea, tienes una institucionalidad que es corrupta hasta la médula. Carabineros de Chile protagonizando uno de los desfalcos más grandes de la historia de este país. Por otro lado, diferentes instituciones uniformadas que están robaron durante mucho tiempo a manos llenas parte del erario fiscal. Tenemos diferentes tipos y focos de corrupción en diferentes partes de la institucionalidad de este país, pero estamos viendo que se están argumentando diferentes tipos de datos que claramente están develando la ideología neoliberal que está dentro de todo ese sistema compuesto por economistas neoliberales. Mira, estaba justo en este momento revisando lo que dice Marcos Kremerman, economista de la Fundación Sol, con respecto al cuarto retiro. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque yo he visto lo que dicen algunos economistas con respecto al cuarto retiro, lo he escuchado, pero a mí no me parece más que una campaña del terror, sin tener elementos de análisis económicos tan profundos, digamos, porque yo no soy economista, comprendo algunas cosas, pero no soy economista, entonces hay cuestiones que yo no puedo contraargumentar de manera tan potente como lo puede hacer así Marcos Kremerman, quien es economista de la Fundación Sol y que ha sido invitado a Cerro a la Izquierda, y también luego ha sido invitado a un montón de matinales a explicar por qué, por ejemplo, el tercer retiro no tenía ningún riesgo para la economía nacional. Entonces, y él está diciendo que le parece que estos retiros parciales de los fondos de pensiones no son más que un aprovechamiento político de los diputados y las diputadas, porque ninguno de ellos propone un sistema alternativo de pensiones. Entonces se está utilizando los retiros como un caballito de batalla para obtener votos. Y así se ha visto, o sea, hay mucha gente que está impulsando los retiros, que están en campaña activa y que pertenecen a sectores donde posiblemente no se aprueba el cuarto retiro. Hay como personas del Chile Vamos que están apoyando el cuarto retiro solamente con un ánimo de obtener votos. Entonces se está jugando con la economía familiar, la economía de este país que está siendo tan impactada por la pandemia, por grupos políticos que se quieren aprovechar. Entonces en eso estoy completamente de acuerdo con Marcos Kremerman. Creo que es realmente evidente lo que está sucediendo. Yo he visto un par de veces algunas discusiones, no mucho rato, porque uno no puede tolerar tampoco mucho rato hablando diputadas y diputados y senadores, pero a veces hago un esfuerzo para escucharlo un ratito. Y creo que eso es en el fondo lo que está sucediendo en este momento. Ahora, si va a pasar esta debacle económica por el cuarto retiro, yo creo que no. Recuerden que para el primer retiro anunciaron también una debacle económica. En este país va a quedar, pero en las huelas, digamos, por el primer retiro, y no pasó nada. No pasó absolutamente nada que tuviera que ver con lo que habían anunciado. Entonces cuesta mucho creerles. Y sobre todo también, porque hay muchos de estos economistas que están poniendo el grito en el cielo por el cuarto retiro, que tienen incluso acciones en el sistema de pensiones. Entonces, yo te digo, cuesta creerles cuando se les va a arruinar el negocio de ellos mismos. Eso. Sí, pasa que hay una situación con el con la economía que además se habla poco y tiene que ver con la desactivación económica a nivel mundial. O sea, Chile no es una economía súper impactada por lo que pasa fuera del país. Hay evidentemente cuestiones que tienen que ver ahí y que no son analizadas y que no aparecen en los análisis muy poco. O sea, nos dicen los titulares. O sea, sí, efectivamente hay una desaceleración económica producto de miles de razones que no sabemos cuáles son, en China, en Estados Unidos, en Europa, y que eso también afecta muchísimo a la economía local. Eso estaría afectando, por ejemplo, el caso de que lleguen muy pocos productos a Chile y que ha hecho que aumente el precio de muchos de esos productos, aumentando entonces la inflación, el IPC, finalmente, que nos afecta en nuestra vida diaria. Pero esa cuestión debiera ser mucho más explicada. ¿Por qué no nos dicen directamente a través de los medios de comunicación qué está pasando? ¿Por qué hay tan poca producción en el mundo que hace que los precios suban? ¿Qué pasa? Y no sabemos. ¿Será simplemente por el tema COVID? Lo dudo, porque países como China, en general el Asia, hace rato que ya el COVID lo tienen ultra manejado y que están volviendo a trabajar y a producir. Algo está pasando. ¿No será que también hay una intención provocada por generar este malestar económico, producto de que la derecha sabe que ya tiene perdido las elecciones de aquí a un buen rato? No sé, yo entro ya como a la conspiranoia, ¿no? No es primera vez, recuerden ustedes que al presidente Allende ya le hicieron un boicot económico importante. Entonces, saber un poco más, Gama. No, por supuesto, acá tenemos un panorama bastante particular con respecto a la inflación que estamos sufriendo en la actualidad. Yo creo que todas las personas que escuchan este programa se habrán podido dar cuenta cómo han subido precios de diferentes bienes y servicios. Y acá hay, como decía Robinson, una situación que no se está explicando del todo claro. Se le quiere achacar esta inflación a los cuartos retiros, a los retiros de dinero de las AFP, en vez de las cadenas de suministro y distribución de productos que a nivel global estuvieron quebradas muchas cadenas de suministros. Acá tenemos que recordar de que acá por el grado de interconexión global que posee nuestro sistema económico, cualquier situación que esté impactando en diferentes partes del mundo evidentemente va a tener una repercusión al otro lado del mundo. Y es que acá estamos viendo de que por temas de esta pandemia muchos puertos en China se cerraron, y esto evidentemente afectó la cadena de distribución, lo cual claramente tiene un impacto en la inflación en determinados países, escenario que igual se está repitiendo en otros sectores del planeta. Es que hay inflación, pero no por temas adquisitivos, sino por temas de distribución de las mercancías. Acá producto de esta pandemia fueron plantas que fueron cerradas, acá hubieron barcos que no salieron, puertos que fueron clausurados, y a eso súmale también el tema de las diferentes restricciones de movilidad entre los diferentes países. Creo que hay un punto que no se está explicando bien y hay una intención política detrás de eso. Te doy la palabra, Angel. no me voy a referir puntualmente a eso, pero sí me voy a referir a la instrumentalización política, tanto de eso como de otras cosas, y me voy a referir a uno que tiene que ver directamente con respecto a la discusión del cuarto retiro. Más allá de que no se presente una propuesta clara, que se esté instrumentalizando el cuarto retiro, muchas personas lo necesitan, porque el IFE llegó 15 meses después de que la pandemia había comenzado, por lo tanto el impacto en las economías de los hogares ya estaba pero desbaratado, o sea, estaba desatado el impacto en la economía de los hogares en este país. Entonces, más allá de si sí o no, de aquello no, de la inflación o no, toda la realidad internacional, hay gente que necesita el cuarto retiro para poder seguir sobreviviendo o para pagar deudas, que es lo que más se usa en los retiros, se han usado en este último tiempo, es para pagar deudas. Y una de las cosas que se está utilizando para poder desvirtuar el cuarto retiro es que mucha gente quedaría sin retiro porque no tiene fondos. Y se hablan de 4 millones, etc. Entonces, yo creo que ahí es importante rescatar lo que dice Marcos Kremerman al Diario Universidad de Chile con respecto a eso. Dice, 7 millones de personas podrán retirar sus recursos. Eso no es marginal, evidentemente. Son 7 millones de personas que impactan en la economía de muchas más personas, de hogares, de niños y niñas. Y en segundo lugar, decir que 4 millones y medio de personas se van a quedar sin pensión porque van a retirar todo su fondo y etcétera, se quedarán con saldo cero. Pero no informar que esos 4 millones y medio de personas, 3 millones de esos 4 millones y medio tienen 35 años o menos. Entonces son personas que han empezado a cotizar recientemente y que después de este retiro van a volver a cotizar. Su pensión puede llegar a ser más baja. Eso es diferente a quedarse sin pensión. Y ya sabemos por los gráficos muy claros que hacía Marcos Kremerman en una pizarra con un plumón, cuánto es lo que bajan las pensiones con cada retiro. Es muy marginal. O sea, pasáis de tener una pensión de 130 a 127 en algunos casos. Entonces, es muy marginal. Sigue siendo muy baja. Entonces, meter el cuco con que no va a haber fondos de pensiones para esas mismas personas cuando tienen menos de 35 años y además muchas de las personas que se pueden quedar sin fondos dentro de las AFP es justamente personas que van a tener una pensión prácticamente solidaria con un margen muy pequeño, si ya sabemos cómo funciona el sistema de pensiones. Entonces, se instalan un montón de dudas. Ahora, en el tercer retiro también dijeron que todas las personas que ya no tienen fondos se van a quedar sin ni uno, no van a tener plata como el resto de las personas que van a poder retirar. ¿Y qué hicieron? Metieron un bono de 200 lucas que pasaba por las AFP y que todos podíamos retirar después. Entonces, ya esto también es un discurso conocido, tanto que nos vamos a quedar sin plata en la AFP, como que va a haber una cantidad de gente que no va a tener retiro. Y ambos cucos ya lo han metido, entonces como que ya es bien difícil creerles. Ahora, con respecto a lo que dice el Gama y el Robinson de la realidad, el fondo que está, el fondo, la base de esta inflación, creo que hay muchos aspectos que dilucidar, creo que hay mucha información bloqueada, como dice el Robinson. Yo no creo que sea conspiranoico lo que estoy planteando, porque esto se ha hecho, se hace mucho en todo el mundo, es una costumbre instalada, se utiliza eso también para mover la economía, es uno de los recursos que se utilizan. Y como dice el Gama, también hay un montón de cuestiones que se le asignan a la pandemia y que fueron así. Pero no queda claro qué aspectos pertenecen acá, a qué ámbito. Esto corresponde a lo que pasó con la pandemia, a romper las cadenas de producción y de distribución. Y esto otro corresponde a bloqueo de información o a manipulación de la economía para conseguir algunos, para provocar escenarios políticos que sean a favor de mantener un sistema tal cual está. Entonces, no lo conocemos en detalle, pero evidentemente eso está detrás y sí ha pasado siempre. No es algo, nosotros no estamos inventando la rueda con este análisis tampoco. Ah, sí, pues. Oye, yo creo que ya estamos en la hora, estamos llegando al final del programa. No sé si alguno tendrá alguna cosa que recomendarnos, dado que hay tanto por ver y escuchar con todo lo que pasa, pero hay que distraerse un poquito. No sé si alguien tiene alguna recomendación para esta semana. Yo no tengo recomendación para esta semana. Así de sencillo, no tengo recomendación porque no me pude distraer esta semana, estuve recargada de pega en mi realidad, entonces no hubo espacio para esa parte importante de la vida que es la distracción y el ocio. Perfecto, perfecto. Y Gama, me imagino que tampoco. No, sí, ahora pude recordar una. Ah, pude recordar una. Perfecto, adelante. Bueno, me gustaría a todos a todas las personas que nos están escuchando recomendarles la serie Loki. Estoy viendo la serie de Loki, básicamente este personaje del universo de Marvel, que es el hermano de Thor. Bueno, si han visto las películas del universo Marvel, podrán comprender de quién se trata. Pero más que la serie en sí, básicamente está el goce y el placer que me provoca ver un producto pirateado de una compañía tan odiosa como Disney. Bueno, como sea, usted tiene que buscar los mecanismos. Hay múltiples mecanismos para ver películas y series, y ahí apáñese. Llegamos al final. Angel, muchas gracias por haber estado en esta edición de Cerro a la Izquierda. Nos vemos la próxima semana con sorpresas, ¿no? Sí, nos tocaría un programa en vivo, así que para quienes escuchen este programa durante la semana, pueden estar esperando el en vivo el día sábado. Así que un abrazo para todos los que nos van a escuchar, los que nos escuchan en los distintos canales de repetición de este programa. Un abrazo y un gusto estar con ustedes, compañeros de Cerro a la Izquierda. Muy bien, adiós también, Gama. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, amigos, que les vaya muy bien. Buena semana. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.